Pedro, gracias por estar en el túnel de gusano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Pedro Navarro, bajista de Mental Codec. Y pues es un placer estar aquí. Muy bien, para nosotros siempre es una tradición esta presentación, obviamente, para que la gente vaya conociendo el terreno. Y pues platíquenos mucho acerca de lo que ha sido la formación de Mental Codec, desde los principios que se conocieron y comenzó la banda a caminar. Pedro. Sí, mira, Mental Codec, estamos a punto de cumplir 3 años, en mayo del 2017, va a ser el tercer año que ya estamos como banda. La forma en que nos conocimos fue a través de redes sociales. Luis, que es el baterista, y Eduardo Drip, que es guitarrista de la banda, a quienes les mandamos saludos, no pudieron estar aquí, pero están presentes, ¿no?, de alguna manera. De igual forma, los contacté a ellos por internet. Originalmente la banda no estaban ellos integrados. Ellos, se puede decir que es como la segunda generación de Mental Codec. Uh-huh. Originalmente estaba Rodrigo y José Luis Miranda en batería y guitarra respectivamente, que fue cuando conocimos a Carlos. Estamos hablando, eso fue en el 2013, que fue paralelo a cuando conocimos a José Luis Pepo Escamilla, que fue el productor del primer disco de Mental Codec. Okay. Ya de ahí pues conocimos a Carlos, entró a Mental Codec, que aún cuando éramos Mental, cuando entró Carlos aún no éramos Mental Codec. ¿Cómo se llamaba? Estábamos en un proceso de... ¿De nacimiento? Veníamos de otra banda que se llamaba Weman. Ok. Y después por ahí cuando conocimos a Pepo, la banda se llamaba La Vena. Y ya después tuvo la entrada Carlos al proyecto. Y de ahí se definió un poco lo que fue el concepto y el nombre de la banda, que también tuvo mucho que ver el productor, ¿no? Que como te comentaba fue Pepo Escamilla, el bajista de La Castañeda. ¿Por qué Mental Codec, Carlos? Es una buena pregunta. Yo creo que porque son dos palabras que coincidieron al momento de que estábamos buscando este nombre. Como comentaba Pedro, cuando yo entré a mediados de 2013, uh-huh. Pepo nos comentaba que el proyecto, al momento de yo ingresar y que estábamos ya viendo la selección de las canciones que queríamos grabar, nos decía que el proyecto no sonaba a lo que ya se tenía de antecedente y que teníamos que buscar un nombre que acoplara a lo que ya éramos en ese momento, la voz, los arreglos, la producción. Era un proyecto completamente diferente. Entonces empezamos a buscar nombres, y encontrar un nombre siempre es muy complicado, ¿no? Yo creo que tanto para un hijo como para un proyecto es muy difícil. Y sobre todo cuando tienes más personas, en este caso éramos el productor y los 4 integrantes. Entonces una lluvia de ideas de 5 personas y que todos coincidiéramos fue muy difícil. Pero encontramos que todos teníamos como la idea de la palabra mente y una idea de la palabra codec, algo como muy tecnológico, que fue la manera en la que nos conocimos. Y también una onda de código, que era una especie para nosotros de manera, una manera de llamarle a la música, ¿no? Un código y un codec con esta onda de la tecnología. Entonces, pues al momento de no encontrar una palabra que definiera, Pepo nos dijo, bueno, ¿por qué no agarran dos? Y pues llegamos a la conclusión de que esas dos palabras coincidíamos todos en la selección de esas dos. Y dijimos, bueno, vamos a manejar mente y código, mente y codec, vamos a decir mental codec, ¿no? Tenemos de repente ahí algunos problemas con mucha gente que dice metal codec, ¿no? Sí, pues. Pero me parece divertido también, digo, es diferente, sale de lo común hasta en el hecho de que se te confunda de pronto. Sí. No sé, nos han dado de repente algunos reconocimientos donde le ponen metal codec. Metal codec. Y son como ese tipo de anécdotas que bueno, no son muy para como nosotros, Felipe, ¿no? Con G. Exacto. Algo así. Muy bien. El trabajo, la propuesta de Mental Codec tiene que ver con aspectos de que se va nutriendo el proyecto de la banda, Pedro. Mira, originalmente, como te comentaba, en el primer material yo creo que es un material en donde todo es como más... No hay algo, un concepto se puede decir, en lo que son las canciones ni la música de la banda. ¿Fueron composiciones aleatorias que iban trabajando? Sí, fue como un collage, ¿no? Sí, es como un collage, así como dice Carlos. Porque, como te comentaba, ¿no? Veníamos de un proyecto anterior y de hecho, se puede decir que el guitarrista en ese momento, que era José Luis y yo, cuando terminó aquella banda, dijimos, le seguimos, y él me dijo, pues vamos a seguir. Básicamente tú quedaste solo, ¿no? Sí, y de ahí entonces canciones que veníamos trayendo desde, estoy hablando a lo mejor 5 o 10 años atrás, o en mi caso que yo llevo como músico, no sé, a lo mejor 18 años, 20 años, uh-huh. Son canciones que tengo desde ese entonces, y son canciones que en el primer material las, digo, no todas, pero hubo una o dos que rescatamos, ¿no? Y las pudimos grabar en ese primer material. Me gustaría, Carlos, que nos presenten parte de este material para que también la gente tenga ya, en nuestra audiencia del Túnel de Gusano, vayan pidiendo y solicitando a la directiva de la estación, pues que programemos más material de Metal Codec, como que ustedes quieran, el orden del disco, si nos vamos aleatoriamente o en orden como tienen, como ustedes quieran. ¿Cómo nos vamos? Bueno, vamos a presentar en esta ocasión puras canciones del segundo material, que es el que venimos presentando, llamado Antes de Caer. Antes de Caer lo acabamos de lanzar en septiembre de 2016, producido por Osvaldo de León, guitarrista de La Castañeda, a diferencia del primer material que fue producido por Pepo Escamilla, el bajista. Este es producido por el guitarrista. Y vamos a presentar, ¿por qué no?, la canción que le da el nombre al disco, Antes de Caer. Muy bien, escucharemos Antes de Caer, que aparte es el segundo track de este álbum. Y pues estamos en el Túnel de Gusano. Yo soy Arturo Cruz, a través de Radio Ciudad Plástica. No le cambien. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. De Gusano, la fractura cuántica del silencio. Para amarte, uno más para extrañarte. Sensaciones que lastiman, pretendiendo no sentir dolor. Amor, pero entrégame tu demencia, amor. Entonces mírame a los ojos antes de que me dejes caer. Dame tu piel antes de caer. Antes de caer. Dame un día lleno de guerra, uno más lleno de paz mundial. Arráncame todo el dolor, arrástrame del corazón hasta ti, amor. Pero déjame sentir tu luz en esta oscura habitación. La gente viene y se va. Busquemos un mundo mejor. Mientras tanto, ve encendiendo el fuego en mi habitación. Sangre por la ciudad, caras raras en desolación, ideas de revolución, gritos en la noche, soledad total, rojo el cielo, señal de un final, suelta el arma y abandónate, cierra los ojos antes de caer, siempre habrá el túnel de gusano, la fractura cuántica. En silencio. Siempre habrá un mundo mejor. Dame un día para amarte, uno más para extrañarte. Dame un día lleno de guerra, uno más lleno de paz mundial. Arráncame todo el dolor, arrástrame del corazón hasta ti. Amor, dame un día junto a ti, antes de caer. Dame un día junto a ti, antes de caer. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad. Escuchamos en internet. Caer parte de la canción que le da nombre al álbum segundo de Mental Codec. A través de el túnel de gusano, no, para nosotros siempre es un honor y un orgullo poder trabajar con bandas que tienen propuesta. A lo largo de estos 30 episodios que tiene este programa, hemos ido de géneros musicales muy distintos. Por eso se llama así, el túnel de gusano, que nos permite viajar del hip hop al jazz y de ahí llegar a rockabilly y de ahí meternos al metal en todas sus manifestaciones y de ahí llegar al rock electrónico, etcétera. Por eso es el túnel de gusano, porque podemos movernos entre las diferentes dimensiones de los géneros musicales. Mental Codec es una muestra de ello. Lo que están trabajando a través de ese escenario sonoro que tienen, pues también están en una calidad muy admirable, lo cual nosotros también consideramos mucho para poder programarlos en nuestra programación de alta rotación. Pedro, la difícil misión de componer y ser artista, ya tienes trayectoria, ya tienes trabajo realizado. A veces es muy difícil combatir el bloqueo creativo, ¿no? Sí, sí es complicado, pero yo creo que siempre se puede lograr. Siempre hay algo, que digo, es la inspiración. Y digo, por ejemplo, en este segundo material de Antes de Caer, el segundo material de Mental Codec, sí hubo canciones que surgieron. Se puede decir que el disco se divide en dos partes, ¿no? A lo mejor las primeras cinco canciones son rolas que ya teníamos. Digo, es el segundo material, ya veníamos trabajando canciones, y la segunda parte de las canciones, pues como teníamos la idea de hacer un material con más concepto, uh-huh. Pues sí, como que la inspiración se dio, ¿no? Se presentó para poder componer el resto de las canciones para completar el disco. Todos componen y se inspiran. Igual es un trabajo colectivo o ya tienen alguien encargado y responsable de ello. La composición la hacemos entre todos. Sí, podemos escribir. Yo puedo escribir, Carlos puede escribir. Digo, a mí en lo particular me gusta que haya participación de los integrantes de la banda, tanto al componer, al escribir las letras y musicalmente. En este disco yo había canciones de Carlos, mías, de José Luis, de Eduardo, y el que faltaba de participar era Luis, el baterista, y yo también le pedí, le exigí que necesitábamos meter una canción de él en el disco, y pues ahí viene también una composición que finalmente, como nos comentaba Pepo, ¿no?, desde que fue nuestro productor, al final las canciones se vuelven de la banda y se vuelven esencia, ¿no?, de musical de la banda también. Muy bien, nuestro siguiente sencillo que vamos a escuchar, Carlos, ¿cuál sería? Bueno, ¿por qué no escuchamos La Fosa? La Fosa es una composición de esta segunda parte que comentaba Pedro, que surge, digamos, nosotros fungimos como un canal para que la canción se expresara. Es una canción que habla de una situación muy delicada que sucede en el país, de las desapariciones forzadas y no tan forzadas que sufrimos a diario en todas las partes de este hermoso país. Entonces La Fosa habla precisamente de esos hoyos clandestinos y de la, digamos, de la apatía que también podemos llegar a tener desde nuestro sofá o desde nuestro Facebook, ¿no? Simplemente, digamos, exigiendo a nadie y a todos a la vez, a través de un post o a través de un like. Es como una especie de crítica y una especie de, digamos, de percepción de la banda a través de esa canción con respecto a ese tema. Muy bien, escucharemos La Fosa de Mental Codec. Esta es su segunda producción, a través del Túnel de Gusano. Recuerden que nosotros apoyamos a la escena independiente nacional. Espero que estén disfrutando este episodio número 32, tal y cual nosotros lo estamos haciendo. Esto es La Fosa de Mental Codec. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. La decadencia va cubriendo la ciudad. Alguien pregunta en dónde estás. Todos tus sueños se han quedado atrás. Hoy disparé un arma de fuego. Nunca he leído un libro sobre sexo. No reclamé los robos del gobierno. Nunca toqué sin permiso tu cuerpo. Sobre la historia no han dejado de correr gotas de sangre como un símbolo de paz. Los muertos gritan, nuestros cuerpos ¿dónde están? Son consumidos por el olvido. No disparé un arma de fuego. Nunca he leído un libro sobre sexo. No protesté por las muertes del gobierno. Nunca toqué sin permiso tu cuerpo. Thank you. la historia es de vencidos, la depresión es otro símbolo de paz, los muertos gritan el dónde estás, pasión violenta, fuego que abraza, fuego en el alma, mueren en los sueños, todo se esfuma, la gente muere, muere tu cuerpo, muere tu cuerpo, muere el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Nunca he leído un libro sobre sexo. No proteste por las muertes del gobierno. La gente muere, muere tu cuerpo. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. Estás en Radio Internet. Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Regresamos después de haber escuchado este sencillo y la verdad, pues el material da mucho de qué hablar. El escenario sonoro es muy interesante, lo que se propone como parte de la banda. Y yo y es mi menester como periodista, Pedro, platicar acerca de por qué seleccionan la existencia de estas canciones y que al final pues quedó en un número determinado de siete canciones. Nueve canciones que componen ya esta segunda producción de Mental Core. ¿Cuál fue el criterio para dejar afuera o que seleccionar estos nueve tracks? Como te comentaba, ¿no? La estructura del disco fue como hacerlo en dos partes, uh-huh. la composición, por lo mismo del concepto que queríamos manejar. Es un libro que es muy citadino, ¿no? Digo, a pesar de que la portada, como puedes ver, o el interior del disco, pues viene representado por lo que es la Ciudad de México, pero puede hablar de la ciudad de cualquier país del mundo. Y yo creo que empezar con una canción que se llama Insomnia y terminar con una canción que se llama Vida, también es como un ciclo, entonces, se seleccionaron nueve canciones, pero también dentro del disco trae ahí una sorpresa, ¿no? Al final del disco viene ahí un... Digamos que son 10. Sí, puede decir que son 10 temas que conforman el disco. Muy bien. Preséntanos el siguiente track para poderlo disfrutar y la selección de ustedes. La carta de la casa, digamos. Ok, pues les presento el siguiente tema que se llama Destino. Fue el tema que se lanzó como sencillo en septiembre. Uh-huh. Y pues escúchenlo y disfrútenlo. Vamos a escuchar sencillo del álbum Déjate Caer de la banda Mental Codec. Antes de caer de la banda Mental Codec a través del túnel de gusano. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. la fractura cuántica del silencio. Noche siempre ha soñado estar. Existe la muerte, existes tú, como una forma de resurrección. Hasta olvidarte, hasta que mi alma escuche. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. La propuesta sonora siempre es importante, tener las fuentes de inspiración a la mano. Carlos, ¿cómo ha surgido esta inspiración para estas 9 canciones? En general, Antes de Caer, Destino, Insomnia, menciona Pedro que tienen una esencia. Platícanos un poco más acerca de lo simbólico de sus canciones. En realidad, yo creo que en el disco se manejan 4 temáticas principales. De esas 4, digamos que hay 2 más importantes que otras. Una de ellas es la crítica social, como la fosa. Hay una canción que también que se llama Justicia, que habla de, digamos, un poquito como la desaparición de los estudiantes de Guerrero y muchas otras desapariciones, sin mencionar nombres, ¿no? Es una canción que se adapta a este país en cualquier momento de la historia. Esa es una temática muy importante, una crítica social. La otra temática es un tanto como la suerte, el destino, la casualidad, la causalidad. Hay canciones que hablan de eso específicamente. Hablamos de Destino, que la acabamos de escuchar, y hay otra canción al final que se llama Vida. Las otras dos temáticas, digamos, yo las podría considerar son un tanto más poperas, que es la parte popera del disco. Son canciones mucho más introspectivas y más personales en cuanto a los integrantes, ¿no? Hay unas canciones que hablan del fallecimiento de la mamá del baterista, por ejemplo. ¡Qué fuerte! Y que además esa canción la compusimos cuando ya estábamos grabando. Fue una canción que grabamos que compusimos en una semana y decidimos meterla por el significado que tenía en ese momento. Y otro tipo de canciones que hablan un tanto más como de experiencias, como decía, un poco más poperas, ¿no? Hablo de amor, de desamor, unos temas un poquito más soft a comparación de la segunda mitad que mencionaba Pedro. Por eso es que mencionamos las dos partes del disco, ¿no? Una parte, la primera, que es un poquito más tranquila en cuanto a temáticas, y la segunda, que es completamente crítica social. ¿Qué tan difícil ha sido para el público, Pedro, la crítica social, de ir aceptando dentro de las canciones en Mental Codec? ¿Ha habido una respuesta? ¿Cómo ha sido ella? Mira, como el disco se lanzó en digital apenas en septiembre de este año, es algo que yo he criticado mucho, ¿no? Que la gente no tenemos la cultura de escuchar nuevas propuestas, ni de leer un libro. Sí, claro. Ni de ir a apoyar a la banda de rock que va a tocar en X lugar, aunque sea gratis, la gente no va. Y eso impacta mucho en que la gente, al escuchar el disco, pues ya a simple vista te digan, no, pues quién sabe, ¿no? Digo, finalmente, la labor de nosotros como músicos, y yo creo que tú ya como medio también, es que esto que traemos aquí, la gente lo escuche. Y a partir de ahí, pues yo creo que vamos a poder darnos cuenta de la importancia de lo que estamos haciendo como músicos. El impacto que puede tener en la gente, en el escucha, y darse cuenta de que no nada más es un disco de rock en español, sino que es un disco que quiere decir algo, que quizás no es tan rockero como nuestro primer material, que sí es un material un poco más rockero, pero trae una historia, un concepto. Es detrás. Mucho más introspectivo, yo lo mencioné así. El primero me parece más extrovertido y el segundo me parece muy introvertido. Un poco más maduro. Es más maduro, sobre todo en cuanto a letras y contenido. El primero, como te mencionaba, es como un collage de muchas cosas y hay una energía que se nota. Se proyecta. En el segundo esa energía está presente, pero encuentra una madurez mucho más completa con las letras y las temáticas, ¿no? Ya se oye cuál es el punto que Mental Codec quiere dar a conocer o que quiere dar a entender a través de sus canciones, ¿no? Sobre todo esas cuatro temáticas que te mencionaba. Muy bien, la siguiente canción que vamos a escuchar, Pedro, ¿cuál va a ser? Sería nuestra cuarta canción de Mental Codec. Me gustaría, tocando un poco de lo que estábamos hablando, me gustaría que escucháramos Himno entre Ruinas. Platícanos un poco de ella. Bueno, Himno entre Ruinas es un tema que está inspirado en... Es un poema de Octavio Paz. Es un poema de Octavio Paz. Que se llama igual, de hecho, es una letra mía, digamos. Uh-huh. Hay un poema que se llama Himno entre Ruinas, escrito en 1940 por Octavio Paz, y que se incluye en un poemario de 1956, donde viene La piedra de sol, que es el poema más importante de Octavio Paz. Y de ahí retomo esa idea, que es una crítica muy constructiva de la sociedad mexicana, ¿no? En la letra de repente menciono un eclipse en Teotihuacán, que para mí es lo que está pasando justo ahora. Es una sociedad muy grande, con una cultura muy grande, que está eclipsada por la mediocridad, por la corrupción, por muchas cosas. Y a final de cuentas también habla de esta temática positiva, ¿no? De cómo lo podemos cambiar, de que es solamente una sociedad dormida que en algún momento va a despertar, y que esperemos que a través de estos mensajes o a través de algunas personas que inspiran en la sociedad, que sí existen, pero que están muy atrás de todo este medio, podamos lograr ese cambio. Escuchemos entonces Himno entre Ruinas, que es el track número 5 de esta producción Antes de Caer de Mental Codec. Recuerden que estamos en el Túnel de Gusano, dando espacios radiofónicos dignos a las bandas de la escena independiente, que pues tienen algo que decirle y que tenemos que prestar mucha atención. Enseguida regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Que ahora estrellas son. El túnel de gusanos, la fractura cuántica del silencio. Caras raras en desolación, de muñecos maniquí, con sonrisas de de televisión. La fractura cuántica del silencio. Además, Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. El túnel en internet. De gusano. La fractura cuántica del silencio. Importante siempre ha sido tener en cuenta que una banda no es hacer una banda no es nada sencillo. Ustedes mismos han visto y sufrido estos momentos, ¿no? Durante estos años de estar juntos, ha sido piedra angular de Mental Codec, Pedro, pero ¿qué tan difícil puede ser entablar ya una relación profunda con Carlos, con los demás integrantes, ¿no? Para que puedan fluir. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser eso? Yo creo que entre los cuatro integrantes de Mental Codec, y digo, como te comentaba, es como que la segunda generación, pero siempre hay buena química entre los integrantes que hemos estado, que han pasado por Mental Codec. Siempre hay buena química. Digo, obviamente hay roces. Sí, roces o no ponerse de acuerdo, pero ya al final de escuchar el tema, los arreglos o la letra que le cambié o la melodía que cambié o el arreglo que hice en la bataca o lo que hice en la guitarra, yo creo que de alguna manera lo asimilamos como músicos. Y digo, eso nos lo enseñó mucho Pepo. Yo hablo mucho de Pepo porque sí es así como que la parte importante del proyecto, y él nos enseñó mucho eso, ¿no? De que la banda es para la canción y para la banda, ¿no? Sí. No es tanto la persona que el cliente final, ¿no? Claro, no, sí. Los egos se olvidan, se diluyen, y lo importante es la canción y el proyecto. Sí, y ahora que trabajamos con Osvaldo, yo creo que los señores son muy muy parecidos en cuanto a eso, perdón, porque digo, a pesar de que Pepo es muy extrovertido y es más rockero, uh-huh. Osvaldo es introvertido, y los dos siempre llevan a la música al máximo, ¿no? Y eso yo hasta a veces pienso que son como unos hermanos, como que hay mucha hermandad entre ellos, y de ahí que digo, yo soy fan de La Castañeda, ¿no? Trabajar con Pepo en el primer material, trabajar con Osvaldo ahora en el segundo material, digo, lamentablemente no trabajamos con Pepo en el segundo material, porque él estaba ya ahorita muy entrado en su proyecto de Spectravox. Pero pues él nos recomendó ahí que con Osvaldo, le dijo, mira, esta banda se escucha con ellos, a mí me gustó mucho trabajar con ellos, y digo, Pepo se quedó encantado con el primer disco, ¿no? Lo que llegó a hacer ahí a Mental Codec fue le encantaron los temas, las canciones, y yo creo que de ahí parte la recomendación que nos dio para trabajar con Osvaldo. Y digo, volviendo un poco al tema de los integrantes, todo eso, el trabajar con Pepo, son cosas que les hemos transmitido a Luis y a Eduardo, y fíjate que funciona, ¿no? O sea, tú traes una rola, pero la rola ya no es tuya, digamos. Es tuya, ¿no? Sí, se transforma y para bien. La tienen que adecuar, más bien cada integrante va dando su toque de su granito de arena, su inspiración, el maquillaje, hasta que ya queda conforme a todos. Y siempre he dicho que ha sido difícil. Digo, yo por ejemplo he visto muchas bandas y proyectos sonoros que de repente su primer disco queda muy bueno y hacen el segundo, y de repente ya no les gustó a alguien cómo cantaba la vocalista, y que tienen que cambiar y que tienen que hacer modificaciones. Y pues indudablemente no todas las bandas son pocas las bandas que llegan a ser a tener una unión tan fuerte, ¿no? Y que a lo largo de los años se convierten en legado musical. ¿Cuál es la misión también de Mental Codec? Hay una oferta, Carlos, muy grande en el escenario independiente, en el escenario del mainstream. ¿Por qué la gente debe de voltear a escuchar a Mental Codec? ¿Qué es lo que le ofrece? Lo más importante es que uno haga cosas que no encuentra en el medio. Eso es súper importante, porque si uno se incorpora al medio que ya existe y suena igual a lo que ya encuentras en cualquier parte, no vas a sobresalir. Entonces tienes que empezar por proponer algo que a ti te gustaría encontrar y que no has encontrado. Por ahí empezamos. Entonces sí es muy importante como enfocarse tanto en los arreglos, en la calidad musical, la calidad escénica también es súper importante, porque al final de cuentas... Y gran responsabilidad, porque ustedes tienen como parte de esencia a lo que es la Castañeda, que influyó, ¿no?, el medio escénico. Claro, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que nos ha ido a ver gracias a los productores que hemos tenido, ¿no? Y pues la gente no nos conoce por la música, muchas veces terminan conociéndonos porque nos van a ver en vivo o porque estaban ahí en el momento en que estábamos tocando, y esa es su primera impresión de la banda. Entonces es súper importante que tengas un concepto bien elaborado, tanto en vivo como en calidad de sonido en estudio, porque no sabes cuál va a ser la primera impresión de quien te escuche por azares del destino, de la manera que sea. Entonces eso también lo hemos tratado de trabajar mucho y lo seguimos puliendo y lo seguiremos puliendo siempre, ¿no? Son cosas que nunca terminas de perfeccionar, y yo creo que también es algo muy importante del proyecto y del ego que los músicos pueden tener, ¿no? Del ego que se va a la basura. Uh-huh. Y que no eres ni el mejor, a lo mejor no eres el peor, tampoco eres el mejor, y tienes muchísimo que aprender, muchísimo que desarrollar. Y ese, me parece que ese aprendizaje y ese mejoramiento se nota del primero al segundo disco, ¿no? Tanto en la interpretación, en mi caso en la voz, yo sí siento un gran avance interpretativo de acuerdo al primero y al segundo material. Incluso si yo lo volviera a grabar, estoy muy seguro de que lo haría muchísimo mejor que, sí, claro, que como quedó grabado ahí, ¿no? Entonces esas son las cosas que con las que uno se queda y que tratamos de explotar al máximo para lo que sigue, o en este caso, en vivo. ¿Qué tan difícil es el público en vivo, Pedro? Estar diciéndole a la gente que se queden para detenidos y que escuchen tu material. ¿Cómo ha sido esta dinámica entre la banda y Mental Codec en un escenario? ¿Cómo trabajan? Tristemente, digo, yo te podría... me gustaría decirte, no, la gente apoya, pero como te comentaba hace rato, no tenemos la cultura, uh-huh, ni de escuchar, ni sí, de leer, ni de ofrecer espacios tampoco. Sí, también. Sí, nosotros nos ha costado trabajo buscar espacios en vivo para la presentación. Sí nos los ofrecen. Tocamos en noviembre, el 11 de noviembre tocamos en Texcoco, en un museo, igual haciendo la presentación del segundo material. Y hasta ahorita no hemos logrado concretar un espacio más... idóneo, digamos. Sí, para la presentación del disco. ¿Cómo no? Y pues finalmente, con la gente que hemos logrado, finalmente sí es gente que se interesa por el material, le gusta la música. Yo creo que tiene mucho que ver Carlos, su voz de Carlos en la banda. Porque parte de lo que nos enseñó Pepo es que el rock se debe entender. El rock se debe entender. Uh-huh. Y si tú te paras, tocas y gritas o le subes a la distor y te sientes... Si hasta Nirvana se dio a entender, ¿no? Sí, ¿no? Y eran rudos. Y eran toscos, ¿no? Sí, era un rock no así ácido. No convencional. Y Pepo nos enseñó mucho eso. Una banda de rock pues toca para la voz. Y yo creo que eso ha servido mucho para que la gente que sí nos ha escuchado en vivo, uh-huh, se quede a escucharnos y diga: híjole, suenan bastante bien, se entiende la temática de las letras, se entiende lo que dice el vocalista. Me gustó, pero vuelvo a lo mismo, lamentablemente nos falta cultura para eso. Sí, lo he visto, inclusive aquí en Hidalgo de repente uno dice que no hay determinado escenario, pero hasta bandas de rock progresivo tenemos, y la gente no va a las propuestas, no va a escucharlos, no los va a conocer, sabiendo que hay escena y sabiendo que hay dos, tres propuestas, pero la gente prefiere escuchar otras cosas que darles, sí, oportunidad. ¿Dónde se ha presentado Carlos como Mental Codec en estos tiempos? Bueno, hemos estado en Querétaro, hemos estado en Tlaxcala, en Puebla, Estado de México, Distrito Federal. Queremos venir aquí a Pachuca, esperemos que se dé pronto la oportunidad. Vamos a estar muy pronto en la presentación del disco de Spectravox en el Centro Histórico. Para nosotros nos parece que es una presentación muy importante, tanto para nosotros como para ellos, por el espacio donde va a ser y por las dos bandas que se van a presentar. Spectravox es una gran banda, que es la banda del productor del primer disco de Mental Codec. Y es un foro muy grande, ¿no? De 400 personas, es un foro importante donde no cualquiera puede llegar a tocar ahí. Y que nosotros tengamos la oportunidad de presentarnos ahí es para nosotros un logro muy importante, ¿no? Entonces esa es la tocada más próxima que tenemos, que es el 10 de diciembre, sábado, a las 6 de la tarde en Roxon Centro Histórico, en Madero número 20, en el sexto piso, que es sobre la calle de Andador, que va de Bellas Artes al Centro Histórico. Muy bien. Ahí vamos a estar y muy pronto también estaremos visitando otros estados como Tlaxcala y Puebla. La siguiente canción que vamos a escuchar de Antes de Caer, ¿cuál sería, Carlos? Vamos a escuchar Lo que habita la noche, que es la canción más dark que contiene el disco y que sobresale un poquito por lo diferente, ¿no?, de las demás. Es el track número 8, lo que habita la noche, de la banda mexicana Mental Codec, a través del túnel de gusano. No le cambien, esto es Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Cuántica del silencio. Tu alma pregunta: ¿dónde se encuentra tu cuerpo? Y una voz interior le responde: we El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bien, después de haber escuchado lo que habita la noche, track 8 del disco Antes de Caer de la banda Mental Codec, me gustaría mucho que la gente también estuviera al pendiente de todas las redes sociales de esta agrupación mexicana. Recuerden que tenemos que apoyar lo hecho en nuestro país y con ello pues darles salida a todos los proyectos sonoros. El Túnel de Gusano está dispuesto a trabajar con todas las bandas, apoyarlos con mucho gusto, haciendo este periodismo digno y haciendo estos espacios dignos para que puedan manifestar sus ideas con charlas fuera de protocolo y que podamos divertirnos también en estos momentos muy peculiares estando al aire. Pues tenemos a la presencia de Carlos y Pedro aquí en este episodio número 32, si la memoria tampoco me sigue mal fallando, del Túnel de Gusano, y tenemos que hablar acerca del trabajo visual del disco, Pedro. ¿Cómo fue realizado? ¿Qué lo inspiró? ¿Qué manos fueron las creadoras de los visuales del álbum físico? Mira, el arte del disco fue algo complicado. Muy complicado. Muy complicado. En el primer material, perdón que insista con el primer material, pero Pepo nos facilitaba mucho las cosas por su experiencia. Pero esta vez, pues él, al estar con su proyecto de Spectravox, sí, como que nos abandonó un poco, ¿no? Y bueno, aún así me asesoró al momento de definir algunas cosas de la portada, sí me asesoró un poco, pero sí fue algo que trabajamos los cuatro integrantes de Mental. Fue complicado al principio porque teníamos diferentes ideas. Imagínate, si darle un nombre a una banda era complicado, darle un concepto al segundo material, a pesar de que ya tenemos el nombre del disco, que era Antes de Caer. Darle ese concepto que queríamos, teníamos diferentes visiones de lo que era, visiones completamente diferentes de lo que era Antes de Caer, ¿no? Para mí era una cosa, para Carlos otra, para Luis era otra, Eduardo otra visión, pero finalmente decidimos, buscamos un diseñador. Las propuestas que mandó el diseñador no eran ni siquiera cerca de lo que queríamos los cuatro, y de ahí fue que decidimos borrar todo lo que habíamos pensado. O sea, si Carlos decía, es que a mí me gusta negro, y yo decía, a mí me gusta blanco, y Eduardo decía, a mí me gusta azul, y Luis decía, es que yo prefiero el rojo, dejamos todo en borrón y cuenta nueva, todo en negro, y de ahí empezamos a trabajar con lo que sería el concepto. Y como decía hace rato Carlos, se tomaron quizá cuatro temas principales del disco para decir, a ver, para mí estos cuatro temas creo que son lo que habla el disco. Y de ahí fue que conocimos a la señorita Carla, que es la chica de la portada. Órale. Y de ahí se empezó a desarrollar toda la idea de hablar de una ciudad, de hablar de lo ciego que estamos todos al ponernos una venda en los ojos. De la manera en que ahora nos manejamos como sociedad, estamos siempre en un teléfono con la vista agachada y pensando en el solo yo importo y lo demás me vale madres. Y todo eso fue algo que tratamos de conceptualizar en lo que fue el material. ya final, el arte final. Uh-huh. El materialismo, ¿no? Las apariencias, digamos. Uh-huh. Por eso manejamos también un maniquí. Para los que nos escuchan, Carla, nos referimos al nombre que le dimos al maniquí que sale en la portada. Y es precisamente eso, los conceptos de belleza que podemos llegar a tener como sociedad y los estereotipos que se manejan, y aquí los destrozamos completamente con un panorama de ruinas. Y mucho también tuvo que ver una canción, la que escuchamos hace rato, Himno entre ruinas, de dar esta temática de todo está destrozado, pero aún así hay algo de esperanza, ¿no? Hay un rayo de luz que por ahí todavía nos puede dar vida antes de caer, que ese es por el título, ¿no? Digamos. Muy bien, pues siguiendo la dinámica musical, ¿cuál será el sencillo que pasaremos a escuchar en este momento? ¿Será el número 4, Nuevo Día? Bueno, vamos a poner Nuevo Día. Nuevo Día es la canción del baterista que compuso para su mamá y que la grabamos la compusimos en 2 días y el tercer día la estábamos grabando. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Que puedas escuchar. Desde donde estés, te suplicaré tú me observarás y podrás saber mucho antes que yo lo que voy a hacer. No te engañaré. Conoces bien el primer aliento y un beso en la sien. Cuando caminé por primera vez, tú me acompañaste. La fractura cuántica. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.